Yo tengo tu alma cubano, tu alma entera y sin doblez, y pienso que alguna vez tú fuiste veracruzano y el jarocho fue cubano. Siento a tu tierra, mi tierra, y el mismo tambor de guerra resuena para los dos como si fuera la voz de la misma tierra.